Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y le damos la bienvenida a Agustina Pesani. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, muchas gracias, muy bien, ¿vos? Encantada de conocerte también y de tenerte aquí. Y bueno, vamos a estar charlando sobre este próximo estreno llamado Mi Casa Llena de Peces, del cual tú sos la autora en una parte también de la dirección junto con Beatriz Ayad y bueno, y también parte del elenco. Sí, todo completo, eso. Completo. Sí, sí, qué experiencia eso de tener tantos roles en una misma obra. ¿Esta fue tu primera experiencia así en estos roles? Sí, de estar en los tres roles en una misma obra fue la primera vez, y esto fue porque esta pieza surgió como resultado de una maestría en teatro físico que yo hice en Suiza, que terminé en el 2022, y esa formación proponía que una sea esto, autora, directora y performe, la actriz de su propia creación. Con esta idea, bueno, de la actriz creadora y de proponerse que sea un material muy propio, y bueno, allá fuimos. Y sí, fue muy intenso justamente como proceso de creación tener estos tres roles, pero también es algo que en el clown, que es también esta obra es, bueno, teatro absurdo y con códigos de clown, también acontece bastante que los materiales de las piezas, de las obras de teatro clown, son temas muy propios o que los materiales surgen de una misma, pues. Y bueno, y después en una segunda etapa de elaboración de esta pieza fue que empezamos a trabajar con Beatriz Ayad, que es directora y actriz brasileña, parte de la compañía Finzi Pasca. Y con ella hicimos esto, estamos haciendo una segunda versión de la pieza y ajustamos cositas, y para mí fue muy lindo también tener justo esa distancia, ¿no? Esa posibilidad de estar más dentro como actriz y tener a alguien que está esto como externo, dirección. Claro. Acompañando el proceso y trabajando con los actores locales también. Así que la anécdota, digamos, de cómo surge esta obra fue en aquel viaje que hiciste para tomar este curso, me decías. Sí, era un curso, bueno, más que un curso, en realidad fue una maestría. Una maestría. Sí, yo estudié la EMAD, pero después muchos cursos de clown, de teatro físico, siempre más por la línea de Lecoq, que es, bueno, es una línea de teatro más físico, cuerpo y... Y en un momento quería esto, continuar los estudios, y entonces busqué posibilidades de maestría que tengan más en esta especialización de teatro físico, y encontré esta maestría en Suiza, en Dimitri se llama. Bueno, y allá fui, y me interesó también no solo por la formación, sino por la propuesta de creación. Claro. Que era justamente terminar con un espectáculo, o sea, crear un espectáculo en el proceso. Yo de eso tenía ganas hace rato, y bueno, por diversas situaciones no lo venía haciendo, pero me gustaba esa combinación de la formación con la creación, y entonces allá lo hice, y fue con el elenco original de la obra, con el que creamos esta pieza. Son unos compañeros de la maestría, un chico de Francia y otro de Burkina Faso, compañero de la maestría, actores... Y bueno, con ellos fue esta primera versión, y después la presentamos también en Portugal, la obra, allá fueron otras actrices, y ahora estamos haciéndola acá en Uruguay con dos actores locales, Verónica San Vicente y Leonardo Martínez, que los dos son de acá de Uruguay, estamos trabajando, ensayando con ellos ahora. Sí, increíble, maravilloso. ¿Que a estos actores ya los conocías de algún otro proyecto? Sí, bueno, con Vero, San Vicente, Verónica, venimos trabajando juntas hace ya unos casi 15 años en diversos proyectos. Las dos hicimos clown de hospital, fuimos parte de Payasos Medicinales hace años acá en Uruguay, trabajando en el Clínicas, y bueno, después diversas intervenciones o espectáculos de clown sobre todo. Y a Leonardo Martínez lo conocí en el INAE, justo antes de que empezara la pandemia. Hicimos un taller con Timbre 4, una compañía de teatro argentina, y estábamos haciendo el taller en el INAE, y él también era parte. Y ahí nos conocimos, y bueno, fue muy buena onda el encuentro. Claro. Y bueno, cuando encontrás a alguien con quien haces clic muy, muy rápido, y ahí estábamos con ganas de empezar ya una creación juntos, pero llegó la pandemia. Claro. Y bueno, pandemia mediante, después yo me fui a Suiza para hacer esta maestría, y ahora cuando... pensamos en hacer la obra acá en Uruguay y fue como, bueno, a ver, ¿quién hace este personaje? Ah, Leo. Este personaje es para Leo. Increíble. Porque somos tres en escena. Claro. Entonces, bueno, los otros dos los he los ha hecho siempre con distintos actores, actrices, uh-huh. Que son personajes de máscara. Uh-huh. Tienen máscara, no se les ve el rostro, entonces también por eso ha tenido esta versatilidad de que pueden ser actores, actrices, los cuerpos también diversos, sí. Perfecto. Tengo como varias preguntas porque me genera mucha curiosidad este espectáculo realmente. Primero, quizás lo más principal, el argumento esencial de esta obra, ¿cuál sería? Bueno, podemos decir algo como, es un intento de un encuentro, ajá, entre un oso, un hombre sin cabeza y una mujer. Ok. El espacio es un espacio que podría ser un café, uh-huh, y son las dificultades y las imposibilidades de que este encuentro acontezca. En mi elección de la creación de esta obra, yo quería mucho que no fuese una historia muy única en el sentido lineal, de una única lectura, porque está compuesta de muchos fragmentos de memorias. Es una obra basada en memorias biográficas, memorias mías, de la infancia, de la vida, y que se fue componiendo con el deseo de hablar de las ausencias, personas ausentes en mi vida, en lo que surge de esas ausencias, la imaginación, que como niña, bueno, cuando hay huecos, la imaginación toma espacio también. Uh-huh. Y entonces, bueno, justamente en el código del clown, de esto de la no cuarta pared, y en un encuentro con lo que está allí, y con la imaginación de ese espacio un poco abstracto en escena, uh-huh, es un café, pero también pasan otras cositas. Perfecto. Surge esto, muchos juegos de imaginación y de imitación, podríamos decir, sí, de recuerdos que, perfecto, se van entrelazando con el intento de encontrar a este ser ausente pero presente y cómo llegar hasta él. Y bueno. Y Agustina, tú podrás decirlo mejor que yo, pero tengo entendido de lo poco que conozco de Clown, es que también busca mucho conectar con el público a través de la mirada y hacerlo parte. ¿Esto sucede en este espectáculo? Sí, sí, efectivamente. Es esto, un espectáculo con The Clown, pero sí, también, como te decía, somos tres en escena, tres personajes, y los otros dos son de máscaras. Hay un hombre sin cabeza, uh-huh, no hay rostro, y el otro es un oso, entonces, bueno, es una máscara, es un oso. Entonces, con ellos dos también hay un código clownesco en el sentido de la triangulación, podemos decir, del contacto con el público. De la mirada al público, uh-huh, pero sobre todo es mi personaje, es el que es más en un código de clown, y sí, vive porque hay un público. Claro. Existe todo el tiempo, está en mirada, en comunicación. No es una cuestión participativa, uh-huh, no es un espectáculo participativo con el público, que también vale la pena quizás aclarar, pero sí de vida con el público, eso, vive, claro, porque existe un público y porque está en este mundo que es parte de su imaginación o de su terreno, digamos, de esta personaje, Martina. Uh-huh. Y bueno, y con el público es esto, puede acontecer de verdad el total de esta historia, ¿no? Claro, porque también, más allá de que haya un personaje, el que interpretas tú y el de los otros actores, también hay algo que expones como que es muy muy propio, entonces también eso te tiene como totalmente abierta, sí, a lo que compartís. Sí, sí, sí, eso es algo que fue, nada, muy lindo en este proceso, porque era algo que de lo que quería mucho hablar en escena, uh-huh, llevarlo a escena, y claro, y es esta, bueno, entre fuerza y vulnerabilidad, como diría Beatriz Ayad en una entrevista que le hicimos hace tiempo, de hecho, fue el primer encuentro con Beatriz Ayad, quien ahora es el ojo externo de, sí, la obra. Le hicimos hace, en la pandemia, también un encuentro en una plataforma que teníamos así, entrevistas sobre el clown y teatro. Y ella hablaba del clown sobre este espacio entre la fragilidad y la fuerza. Y yo creo que tiene mucho de eso, esto también que me gusta o me interesa explorar con uh-huh, el clown y con esta presencia en escena. Mucha vulnerabilidad, esto que vos decías, de contar algo muy propio, pero también la fuerza y el coraje de cómo afrontarte, uh-huh, a eso. Y la fragilidad de la vida misma aconteciendo y los miedos y la vulnerabilidad de que eso abre. Me parece un espectáculo que me llama mucho la atención y me parece maravilloso. También como que me despierta curiosidad, ¿no? De terminar de comprender qué hace que un espectáculo sea considerado clown y uh-huh, por qué otro no. Estas características que pueden llegar a tener. Sí, Sí, creo que, bueno, sí, es algo que de hecho con Beatriz hablamos bastante porque hay muchos espectáculos que quizás no se autodenominan como clown, uh-huh. y a nuestro entender, o bueno, a mi entender, tienen mucho de clown en el sentido de la lógica, ¿sí? De una lógica propia que invita bastante a lo inesperado, que tiene también una exposición del proceso, que no es solo la idea que llega ya procesada, sino que podemos ver cómo acontecen las cosas, cómo la persona está viva allí y le pasan cosas. Uh-huh. También eso es una cosa quizás diferente, ¿no? De otros códigos teatrales en, claro, los que las cuarta paredes, bueno, tenemos este texto, el personaje hace esto, y no importa lo que suceda afuera, bueno, más o menos va por acá y se, claro, sigue una pauta y hay algo establecido. En el clown también hay mucho de lo que acontece en el presente, ¿no? Uh-huh. No ignoramos que estamos en una sala de teatro y estamos jugando y estamos haciendo este compromiso, este ritual juntos que le llamamos teatro, sí, pero estamos acá, no estamos en un otro lugar, aunque por momentos sí jugamos a eso. Perfecto. Y Agustina, ¿hace cuánto que empezaron con los ensayos y demás? Les queda muy poquito para el estreno, digamos. Sí, queda poquito. Mira, ahora los ensayos, bueno, ahora justo venía corriendo del Solís, que estamos ensayando ahí. Y tenemos ensayos hasta el viernes, viernes 8 de marzo, después nos vamos a la marcha. Ajá. ¿Y qué más? Y bueno, ya el lunes empezamos con montaje. Los ensayos acá fueron como bastante concretos porque, bueno, Verónica, una de las actrices, ya, sí, habíamos trabajado con ella en Portugal, también fue este mismo personaje en Portugal, y con Leo está haciendo todo ahora, y bueno, eso, quedan poquitos días, pero va muy encaminado. Qué divino que pudieron también ensayar con la sala, que a veces esto, sí, no sucede. Increíble. Sí, increíble. Sí, de hecho yo veníamos buscando sala a distancia porque, bueno, yo vivo en Portugal, sí, entonces nada, vinimos ahora para hacer la obra acá y entonces todo a distancia, las coordinaciones, ¿no? De sala, de producción para hacer el espectáculo, qué sé yo. Y en la búsqueda de sala, esto, bueno, está, nada, alquiler de espacios, pero, en fin, se pudo también, nos prestaron la sala de una de las salas de ensayo del Solís, que, sí, es una maravilla poder contar con eso. Entonces estamos dividiendo los días de ensayo entre sala del Solís y un espacio nuevo que está acá cerquita, es Macroma, uh-huh, que de paso, buena onda, el espacio es lindo, así que también está bueno para ensayos. Y ahí, en esos dos lugares, venimos ensayando. En los últimos preparativos a las corridas, pero ya está llegando y, sí, vamos a compartir, que es importantísimo, cuándo van a tener las funciones, eso, y el horario y demás. Genial, mira, las funciones son, el estreno es el miércoles, ¿sí?, 13 de marzo a las 8:30 de la noche, y vamos 13, 14, 15 y 16, hasta el sábado, es a las 8:30 de la noche, y la última función es el domingo 17 a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Eso es en La Zabala Muñiz, acá en el Teatro Solís. Bueno, las entradas están en Ticantel. Perfecto. También están en la boletería del teatro. Y bueno, después tenemos una función más, que, sí, esa es para fin de mes en Maldonado, en la Casa de la Cultura de Maldonado, que, uh-huh, es el 23 de marzo. Ah, divino. Entonces también se mueven para allí, sí, y ojalá que también sigan habiendo otras instancias, pero por lo menos ahora tenemos concreto esto. Eso mismo. Sí, ahora es esta corta temporada que igual estamos muy felices de poder hacerla y en esa sala tan linda como es La Zabala y con estos amigos, porque bueno, aparte de ser una actriz y un actor que me gustan mucho, que valoro mucho y me da mucha alegría trabajar, uh-huh, con un equipo amigo, que siempre es, sí, una alegría, y con Beatriz también. Y bueno, ya veremos cuáles son las continuidades, pero por ahora la invitación a Mi Casa Llena de Peces. Perfecto. La próxima semana. Muy bien, y le mandamos también un saludo al equipo detrás, al elenco, que mucha, sí, mucha fuerza para estos próximos funciones, y bueno, éxitos también desde ya. Bueno, muchas gracias y les esperamos por allá, te esperamos también. Queda, muchas gracias, y nos reencontraremos, no sé si futuros proyectos o qué, pero bueno, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muchas, nos, gracias, despedimos de Agustina Pesani. Recuerden, el 13 de marzo tenemos la primer función en la Sala Zabala Muñiz del Teatro Solís. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a una breve cortinita y ya regresamos con más información.